Caridad, vosotros decís justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Rapia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo. Entramos a trompicones con la tecnología un poco caótica esta noche. Aún así, contra este viento y marea, otro martes más, desde aquí, desde Sinchiriqui Ratia, te encuentras en Desfase Lunar. Como es habitual, esta y otras semanas recogemos lo que nos llega al correo y de algunos medios de contrainformación de la red, la información para hoy martes. Continúan las movilizaciones y las distintas actividades en torno al recurso, uno de los recursos más preciados del planeta, que es la semilla. Así como decíamos, España es diferente. Transgénicos, sí o sí, eso no nos deja ninguna opción, parece ser, ya que la Comisión Europea así lo impulsa la semana pasada, pese al rechazo de la mayor parte de los países miembros de la Unión Europea. Bueno, a raíz de esto también visitaremos en Sudamérica y Centroamérica las distintas movilizaciones contra esta ley de patentes de las semillas y contra las multinacionales que se quieren hacer con el control de esta. meteremos en la aborigen de la música. Así, mientras nos desengranamos las tuercas, Oscar Suley y The Umburu Dance Band nos van a acompañar unos minutitos en este ritmo afrocaliente. We'll be right back. Bueno, que hoy hemos tenido que despegar sin darle al botón de arranque el programa de hoy. Bueno, así desde Nodo 50 nos relanzan hasta la página de Umoya, Comité de Solidaridad con el África Negra. Desde allí nos cuentan que los transgénicos sí o sí, no nos dejan otra opción. Parece que la Comisión Europea, así como así lo imponía la pasada semana, pese al rechazo de la mayor parte de los países miembros de la Unión. Esto al aprobar, como decimos, una variedad de cultivo, que es el cultivo de un nuevo maíz transgénico, el TC1507. Los dueños de este maíz serían Pioneer y DuPont. Los votos en contra de 19 países no han parado. En un total de 28, mucho más de la mitad de los países. Como decimos, no ha parado esta nueva permisividad con esta variedad de maíz transgénico. Bueno, recordar también que aquí en la Unión Europea se permite ya el cultivo de transgénicos, en concreto el de maíz MON10 de Monsanto, un maíz modificado genéticamente al que se introduce el gen de una bacteria que le lleva a producir una toxina conocida como BT. Esta toxina que produce este maíz le hace resistente al taladro, a la plaga del insecto taladro, permitiendo combatir esa plaga. Bueno, aunque combata esa plaga, muchos países han sido cautelosos y no permiten la plantación de este maíz, como por ejemplo Francia, Alemania, Austria, Grecia, Irlanda, Polonia, Italia, Hungría. Pero aquí en España, como no, sí se puede plantar. Bueno, de ahí que el encabezado de este artículo sea Spain is different. Bueno, y así, como decimos, nos volvemos a encontrar en el ser el laboratorio de otros. Así, en esta dinámica de puertas giratorias, paso de la empresa privada al gobierno y viceversa, se ha estado al orden del día, tanto en las administraciones del Partido Popular, también en las pasadas del Partido Socialista. Así, el Estado español se convierte en la puerta de entrada de los transgénicos en Europa. Incluso los cables filtrados por Wikileaks dejan constancia de ello al destapar cómo al secretario del Estado de Medio Rural, José Puigneu, en el 2009 llegaba a embajador de Estados Unidos que mantuviera la presión sobre la Unión Europea en favor de los organismos genéticamente modificados. Como no, detrás de todo esto está la poderosa multinacional estadounidense Monsanto. Bueno, así como decimos, actualizamos las últimas normativas y leyes en el tema de las semillas transgénicas. Como decimos, queda la puerta abierta a otra variedad de nuevo maíz transgénico de nombre TC-1507. Bueno, nos acompañaba de fondo Joe Satriani con las nubes de langostas. Vamos a buscar otro temita de este mismo disco de Joe Satriani. Bueno, aunque resulte apocalíptico. Nos viene al pelo este otro tema titulado Jinete sin cabeza. Aprovechamos y nos damos un paseo después de ver cómo tenemos aquí las nuevas normativas sobre genética en las plantaciones. Podemos irnos a otras latitudes y recordar cómo las tienen. Bueno, recordábamos la pasada semana que en Chile conseguían derogar la nueva ley Monsanto que querían implantar en ese país. En un nuevo capítulo, ahora en Argentina, por el intento del monopolio, Monsanto está por incrementar sus ganancias, como decimos, en Argentina. En todo esto, la Cámara de Semilleros Multiplicadores de este país organiza un semanario en el que se debate estos temas. Bueno, recordaban también cómo esta corporación global quiere cobrarles las regalías en la Argentina y sobre las cuales deberían ser los ejes de la elaborar una nueva ley de la semilla. Así como decimos, la ley Monsanto en la Argentina presenta nuevos estudios ambientales para instalar sus plantas en este país. Por el momento proyectan dos plantas, una sería en Buenos Aires y la otra de secadero de grano en Malvinas, en Argentina también. Y continuamos por el continente americano, donde Brasil no se fía de Monsanto y busca prohibir el herbicida Roundup por su alta toxicidad. Bueno, así quieren prohibir, como decimos, en Brasil el uso del glifosato, un componente activo del herbicida Roundup que la misma empresa Monsanto vende en el mismo pack que vende las semillas del maíz modificado. Bueno, según algunos estudios, este glifosato puede provocar una enfermedad renal grave que ha afectado regiones agrícolas pobres en todo el mundo ya. Bueno, continuamos moviéndonos por el planeta, por allá por donde pasa la multinacional Monsanto, por ejemplo. Más desconfianza están sembrando ellos mismos al relacionarse con una enfermedad mortal. Bueno, esta rara enfermedad, como decimos, que se relaciona por allá, por donde está cerca alguna planta de Monsanto, afecta, como decimos, a regiones agrícolas pobres en todo el mundo y que puede conducir a una persona hasta la muerte que podría estar relacionada con el uso del herbicida Roundup, como decimos, del gigante bioquímico Monsanto. Bueno, como decimos, vuelven a sacar unos estudios, como no, gente independiente a la multinacional Monsanto. En este estudio dicen que ayuda a explicar la misteriosa y fatal enfermedad renal, que es crónica y de origen desconocido, llamada CQDU. Bueno, esta nueva enfermedad, como decimos, se detecta en las regiones de arrozales del norte de Sri Lanka, en la India y en países de Centroamérica. Así, en El Salvador, por ejemplo, esta enfermedad es la segunda causa de muerte entre los hombres. En este estudio se les recuerda que esta enfermedad, la CQDU, afecta al 15% de las personas que trabajan en estos cultivos modificados, como por ejemplo el de Sri Lanka en la India. Se habla ya de unos 400.000 pacientes, asegurando que al menos 20.000 personas han muerto en la isla asiática a causa de este mal. Bueno, y buscando más información desde la red de semillas libres, Monsanto se lava las manos tras este polémico informe sobre los daños de estos pesticidas. Le recuerdan estos estudios que la molécula del glifosato fue patentada como herbicida por ellos mismos, por Monsanto, en los años 70, y posteriormente la compañía la introduce en el mercado bajo el nombre de Roundup. En la actualidad, este herbicida de nombre Roundup, como decimos, es el más utilizado en todo el mundo. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Policial está en el pasado día 29 de este pasado reciente pasado mes de 29 de marzo en Atocha, en Madrid. La policía, como escuchamos, agrede a manifestantes y a la prensa hasta Atocha, donde detienen al miembro de la página de contrainformación LINE ante las protestas de otros periodistas que se encontraban en el mismo lugar. Como creemos que los objetivos están cumplidos, damos por concluido el acto convocado por la coordinadora 25 de septiembre. Adelante con la lucha, compañeros y compañeras. Son 1.000 euros la multa, así que empezará a desfilar. Tenéis 10 minutos.

Este fue el último desalojo el pasado día 29 en Atocha. Como escuchabais, eran agredidos distintos periodistas de medios alternativos, entre ellos un periodista de LINE. Cuando uno de ellos le pedía el número de placa, ya que se podía observar que ninguno de los antidisturbios, ya que están obligados a llevar en la espalda el número de identificación, pues ninguno de ellos lo llevaba. Como decimos, no llevaba esta identificación reglamentaria y obligatoria en su espalda. Y así como escuchábamos, actuaban con total impunidad, empujando e intimidando a todos los medios que estaban presentes en la cobertura de esta manifestación. Bueno, y escuchábamos de fondo al tema Tunnel Tech del grupo de jazz a capela. Los escuchamos, aunque parezca que son instrumentos, es todo voces. Bueno, y ahora continuamos con Tamla Mamazmana, un consejo que nos mandan desde Elche. Bueno, y nos vamos a encaminar con otras melodías más al sur del globito. Nos vamos hasta África, donde Abid Koite tocaba con Bamada este tema de título Kanawa. Se me olvidara recordar también una información que nos manda Fernando desde Valencia en referencia al fallecimiento en la cárcel de Zuera de la presa del Partido Comunista Español Isabel Aparicio. La información, Socorro Rojo Internacional informa de la muerte en prisión de Zuela, que está en Zaragoza, de la presa Isabel Sánchez, de 60 años, militante del Partido Comunista, que se hallaba gravemente enferma. Bueno, Isabel cumplía 60 años el pasado 2 de febrero y llevaba presa desde el 2007 y ya había pasado anteriormente por prisión otros 4 años a partir de los 80. Madrileña, militante histórica del Partido Comunista desde su fundación en el 75. Bueno, la muerte, entre otras cosas, llevaba con innumerables problemas médicos no atendidos desde su ingreso en prisión, y esto lo denunciaba Socorro Rojo, como decíamos, y ha sido su compañero sentimental, el también encarcelado Manuel Arango Riego, quien notificaba a la muerte en una llamada telefónica. Lete na casi que tú, lete na como que tú. Bueno, acaba recordando que Isabel padecía, entre otras, artrosis degenerativa general, osteosporosis, problemas de respiración, sinusitis grave y crónica, desplazamiento de las vértebras lumbares y hernia de disco. Estas afecciones no han sido tratadas en ningún momento ni derivadas a hospitales, por lo que su gravedad estaba añadiéndose cada día hasta ocasionar la muerte. Llegando al momento de ir aterrizando. Estamos dándonos un paseíto por el globo sideral. Vamos a llegar aquí al Valle Galletero. nevara sigaso kasamarasa sigaso suguro mandiane taye nevara. Bueno, mientras vamos descendiendo, vamos a ver cómo está el tráfico. Se tétoinait dubitatif au déboire du biton. Tu vas flatter par le boutade et faut pas pas quoi se piler. C'est des mentibulés, t'as pour des bobos, c'est bépette et rédhibitoire. Pas des gens dans la babine de bas, point, pas, pas. Ben dis donc pas de polpi, tu la malopine. Je voyais passer dans le papa, t'étais si belle dans le duo des normes. Ma bonne dame la débâcle dans nos bidons. Un bulldozer bondé de bubon déboule dans ce bled. Bon Dieu, ça déborde, déborde à bord du boudin bourbe, bondi du bidet. Barbouillant dans la gadoue, éclaboussant des bulldozers à bande. Des bulldozers à bande, barbouté dans le bidet, barbouté dans le bidet, barbouté dans le bidet, barbouté dans le bidet, barbouté. El chorrito de que ya toca ir a mear, así que ya de paso aprovechamos y vamos aligerando las puertas hasta el próximo martes. Bueno, sin antes recordaros que os dejamos unos minutitos musicales desde este espacio lunar de hoy, recordando que nos han acompañado Habib, Koite y Bamanda desde África. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Por otro lado, en la pista número 4 nos acompañaba el grupo A Capella Jazz. Luis Atrani también nos acompañaba con Las nubes de langostas. Acompañándolo en este disco con El jinete sin cabeza. Pista número 4, también encontramos a los Black Rebel Motorcycle. El tema que suena cuando esté listo. Así hasta el próximo martes. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchini, que os hacía agur eta ondo pasa. So he went on, and in this climb it seemed, but felt as a walk. He didn't tire or ache, there seemed no limit, and it only broadened twice what it was. He passed no one and looked down no more. He saw night ahead and reached for it. As he stumbled forward, it pulled away. Sois una raza decadente y caduca.